Bien, amigos, seguimos en el segundo bloque, aquí en el programa Opinión. Seguimos con el doctor Zúñiga, quien nos está hablando un poco sobre lo que viene ocurriendo en nuestra economía actualmente. Doctor Zúñiga, ¿cómo ve usted en el ámbito de las exportaciones e importaciones? Bueno, las cifras están mejorando de manera considerable en función a que han mejorado los precios de los minerales, los precios de los productos de agroexportación y también los de la manufactura. Nos estamos alejando de la situación de crisis el año pasado, en donde llegamos a niveles de alrededor de 30 mil millones de dólares de exportaciones. Este año estaremos en un nivel de 35 mil millones, es decir, lo mismo que exportamos en el 2008. Recién en el próximo año ya exportaremos niveles mayores, pero ese es el resultado fundamentalmente de las consecuencias de la crisis económica internacional, en donde las variables precios de productos minerales fueron las más afectadas, y siendo el Perú un exportador de alrededor del 70% de productos minerales, lógicamente los precios o los volúmenes de exportación se reducieron sustancialmente. Y en cuanto a qué países están recibiendo las exportaciones, ¿qué países son los que reciben la mayor cantidad de nuestros productos? Fundamentalmente la China, la India, que son los países que transforman nuestros productos minerales en productos semiterminados, terminados y bienes de capital, y son ellos los que reciben la mayor parte de nuestros minerales para transformarlos, ¿no?, en productos finales. Lógicamente que la manufactura, la agroindustria, tienen otros países como socios comerciales, llámese Estados Unidos, llámese la Comunidad Económica Europea, ¿no?, que son países que reciben más nuestros productos semiterminados, y que son manufactura textil, blue jeans, t-shirts, chompas, camisas, agroindustria, espárragos, mangos, limones, paltas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto al ámbito de las importaciones, ¿qué es lo que el Perú sigue importando de fuera? Fundamentalmente bienes de capital, productos intermedios para hacer algunos bienes de capital también localmente, pero bienes de capital que proceden fundamentalmente de los Estados Unidos, de la Comunidad Económica Europea y de la China, ¿no? Son productos ya terminados que vienen de esos países desarrollados. Lógicamente que el hecho de un tipo de cambio barato permite que esos productos tengan menores precios por efecto de un tipo de cambio barato, ¿no? Porque las operaciones internacionales en un 80% siguen haciéndose en dólares, ¿no? Doctor, háblanos un poco de la cuestión de las gratificaciones. ¿Cómo usted lo ve actualmente? Porque también ha habido cierta discusión en el Congreso sobre que se iba a reducir incluso la gratificación al sector público. ¿Cómo ve este ámbito y a qué sectores se estaría beneficiando en mayor medida? Apenas se produce la crisis económica mundial, el gobierno central toma la determinación que durante el 2009 y el 2010 se entregarían las gratificaciones a todos los trabajadores sin deducciones impositivas, es decir, sin AFP, sin seguro social, sin impuestos, para de esa manera tengan la mayor cantidad de dinero para poder activar, no, el consumo. Esto determinó que el año pasado se recibieran completas en julio y en diciembre, pero en el presente año, a una solicitud inicial del Ministerio de Economía, se pretendía de que solamente se quedara para el 2009 y no para el 2010. Una decisión presidencial determinó de que la continuidad de la entrega de las gratificaciones sin ninguna deducción impositiva, y lo que permite es pues que se pueda elevar de esa manera el consumo, es decir, las gentes dediquen la cantidad de sus gratificaciones para actividades de consumo, ¿no? Ciertamente uno tiene que sopesar en qué medida debería de gastar esos recursos, ¿no? Finalmente, una pregunta, doctor Zúñiga. ¿Cómo usted ve en el ámbito internacional la cuestión de la Comunidad Europea? ¿Usted cree que debido al debilitamiento del euro va a haber que en algún momento la Unión Europea se desarticule? ¿Cómo usted ve o cómo pronostica esta situación en Europa? De ninguna manera creo que la desarticulación, ¿no? De ninguna manera. Es un proceso de integración totalmente consumado. Es el más perfecto de los procesos de integración económica internacional que existen en el mundo. Ya lo avanzado no va a permitir de ninguna manera un retroceso. Es un proceso de integración en donde existe la unión de todos los países de la eurozona, no, a través de una serie de disposiciones legales, a través de una única moneda. Entonces, la posibilidad de retroceso me parece que es imposible, no, y que seguir adelante con sus limitaciones. Las limitaciones se han producido, ojo, por la crisis económica mundial, que no nació en la eurozona, pero sí nació en los Estados Unidos de Norteamérica, y eso determinó que los países, para salvar a sus instituciones bancarias, tuvieran que usar recursos de los gobiernos centrales para salvar a sus instituciones bancarias, compañías de seguro. Ese gasto adicional determinó un enorme déficit que estuvo por encima de lo pactado entre los países de la eurozona, que no debería de ser más de 3% del déficit con respecto al Producto Bruto Interno. Pero es el resultado de una crisis económica mundial. Es un tema que no es pasajero, es un tema que demorará no en corregirse, pero no fue creado por los europeos, fue creado por los estadounidenses a través de un conjunto de instrumentos financieros no verdaderos, y que llevó a que muchos bancos compraran en el mercado secundario papeles que no tenían ningún valor, y los llevó a la quiebra a bancos estadounidenses como bancos europeos. Pero el gran generador de todo fue los Estados Unidos. Bien, doctor Zúñiga, le agradecemos su intervención nuevamente y lo invitamos para una próxima oportunidad para que nos siga hablando sobre estos temas de economía que son tan importantes. Muchísimas gracias, y ha sido un verdadero placer colaborar con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, señor Zúñiga. Bien, amigos, continuamos con opinión. En esta oportunidad ahora me acompaña el gerente de ventas de la empresa Tritón. Es el señor Renzo Gamboa, a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Renzo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quien nos hablará un poco sobre la empresa Tritón. Es una empresa que especialista en equipos, que da soluciones sobre equipos, alquiler y ventas de equipos. Además, da servicio técnico especializado a las diferentes empresas que trabajan con industrias. Renzo, háblanos un poco sobre Tritón. ¿Qué es Tritón? ¿Qué servicios brinda? Bueno, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Y efectivamente, Tritón es una empresa con más de 18 años de trayectoria en el mercado. Se especializa principalmente en lo que es servicio técnico, alquiler y venta de maquinaria, principalmente para los sectores de construcción, equipos logísticos, que vienen a ser montacargas, y equipos portuarios. Un poco lo que hacemos es brindar al mercado la mejor solución, o tratamos de hacer la mejor solución o la mejor alternativa para que los usuarios o los clientes puedan manipular su carga de manera segura, de manera continua, y bueno, puedan dedicarse pues con mayor tiempo a su core business, ¿no? Sin necesidad de estar pues en los problemas técnicos, eso que es nuestra especialidad, ¿no? Háblanos un poco de la situación de la empresa en cuanto al crecimiento económico que ha estado teniendo nuestro país. ¿Cómo se encuentra, cómo se ubica su rubro, su empresa, para ser específicos, en este tiempo de crecimiento económico? Bueno, esa es una buena pregunta, porque en estos momentos estamos sintiendo, justo en los últimos meses, un buen síntoma de crecimiento en la industria, ¿no? Sin duda alguna, la crisis del año pasado nos afectó, ¿no? Yo creo que a toda la industria y no solamente a la industria de maquinaria, sino a varias industrias. Logramos hacer un buen trabajo el año pasado, teníamos expectativas de crecimiento versus el 2008, sin embargo, llegamos a vender más o menos lo mismo, y este año nos encontramos ya en un, yo diría, sólido crecimiento. En los últimos meses han habido buenas negociaciones y hemos visto que la economía repunta, ¿no? Y ahí estamos nosotros creciendo y organizándonos para afrontar, pues, el futuro. ¿Y cuántas divisiones tiene su empresa? ¿Podrías un poco detallarnos esto? Sí, claro que sí. Nosotros hoy en día nos organizamos mediante un área de servicio postventa, que es el área de servicio técnico, un área de alquiler de maquinaria y otra área de venta de maquinaria, ¿no? Si bien es cierto, el área de alquiler y de venta funciona con los mismos productos, las necesidades que satisfacen a los distintos usuarios son diferentes, ¿no? El alquiler se orienta justamente a dar una solución de tercerización, mientras que la venta tiene otras beneficios técnicos, ¿no? Perdón, Renzo, nos dicen de interno que tenemos que ir a una pausa y luego retornamos con tus declaraciones. Claro que sí, muchas gracias. Amigos,